sin mirar mi condición, y me tomaste de la mano y te di, Señor, mi mano para juntos caminar. Ese camino que es estrecho y que nos lleva hacia el hogar, donde por siempre y para siempre contigo quiero estar. Contigo quiero estar, contigo caminar, contigo en tus brazos descansar. Contigo quiero estar, contigo caminar, contigo en tus brazos descansar por una eternidad. Llegaste a mí sin mirar mi condición y me tomaste de la mano y te di, Señor, mi mano para juntos caminar. Es el camino que se estrecha y que me lleva hacia su hogar, donde por siempre y para siempre contigo quiero estar.